No quiero faltarte el respeto, pero me dijeron que te gustan los traquetos. No va a ser lo mismo, mami, si yo te lo meto. Yo te muerdo el culo y te lo aprieto. No la otra media, yo te lo entro completo. Me meto una pepa y ahora yo estoy inquieto. Te tengo una sorpresa y no es el cani de la gueto. Y llegó el blanquito con el bicho prieto. Como un cazador yo estoy velándola, pero en la noche como un perro estoy cazándola. Yo me paso todos los días imaginándola, todo el día deseándola, encima de mí aplicándola. Ella no está en la liga porque está matándola. No le quites, dale mami, sigue dándola. No le quites y sigue dándola. Mi bicho ya no te respeta y tú peleas con cojones y llamas pa' que te lo metas. Picharte pa' meterte esa es la meta. Tú no eres tuya, tú eres mía completa. Diablo bebé, tú eres la neta. Cuerpecito de atleta y con tus ojos azules como un beta. Dile a tu novio, mami, que cierre la jeta. Que aquí no hay miedo y lo dejamos en la gaveta. Y que estoy loco es verte, mami, pa' de nuevo dártelo. Pa' de nuevo ponértelo. Te juro por mi vida, mami, que tengo ganas de hacértelo. Ya entro todo echártelo. Hey, hey, hey, aborrecía, me llamaste. Con el cuentito ese ni que tú a mí me dejaste. Que viaje te empeliculeaste. Yo pensé que eras dura y por mi bicho hasta lloraste. Tú te mereces que te mate, que te metes pa' encima y que te mate. Que pa' la mala vibra prende un bate. Ponte ready que guay, tu mate mate. Y aborrecido me llamó. Se pasó la noche peleando con él. Ella salió y se amaneció. Y parece que de nuevo lo va a hacer. Yo feliz por lo que sucedió. Está soltera, dice que no lo va a ver. Le envié el location y llegó. Hoy la discoteca la vamos a prender. Champaña, con esa carita quien tú engañas. Tu amiguita metiendo cizaña. Y a quien tú vas a frontearle si yo soy el que te daña. Y llegamos a la disco y despachan. Y tú los ves que ronca y se agachan. Todas las que te frontean se clachan. Y es que tú tienes culo froco y Kardashian. En el cuarto nivel nos echamos una puertita más. Pa' poderte enloquecer. Un rocecito, mami, uno nada más. Quiero enredarme en tu piel y en tus ojos color miel. Yo soy tuyo y tú mía nada más. Como un cazador yo estoy velándola, pero en la noche como un perro estoy cazándola. Yo me paso todos los días imaginándola, todo el día deseándola, encima de mí aplicándola. Ella no está en la liga porque está matándola. No le quites, dale mami, sigue dándola. No le quites y sigue dándola. No quiero faltarte el respeto, pero me dijeron que te gustan los traquetos. No va a ser lo mismo, mami, si yo te lo meto. Yo te muerdo el culo y te lo aprieto. No le entro a media, yo te lo entro completo. Me metí una pepa y ahora yo estoy inquieto. Te tengo una sorpresa y no es el cani de la gueto. Te llevo el blanquito con el bicho prieto.